Estos son los titulares del sábado 31 de diciembre. Japón señala que los misiles balísticos lanzados hoy por Corea del Norte habrían caído fuera de la zona económica exclusiva del país. Rusia no envía felicitaciones de Navidad y Año Nuevo a los países que se oponen a sus acciones militares en Ucrania. Y países europeos endurecerán las medidas contra la COVID-19 para las llegadas procedentes de China. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte lanzó 3 misiles balísticos la mañana del sábado y que estos habrían caído en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva nipona. Funcionarios del ministerio señalaron que los misiles fueron lanzados aproximadamente entre las 8:01 y las 8:15 de la mañana del sábado, desde una zona cercana a Pyongyang, la capital. Agregaron que fueron lanzados con dirección noreste y volaron unos 350 kilómetros antes de caer en el mar, frente a la costa este de la península coreana. Se cree que su altitud máxima alcanzó los 100 kilómetros. Es la 37ª vez que Corea del Norte lanza misiles este año, y la primera desde el 23 de diciembre. Fuentes del ministerio dijeron que los lanzamientos de hoy podrían ser una respuesta a la prueba que hizo Corea del Sur el viernes de un cohete de combustible sólido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha felicitado las fiestas a los países que se oponen a las acciones militares rusas en Ucrania, resaltando la confrontación con las naciones occidentales. La oficina presidencial de Rusia reveló el viernes las felicitaciones de Putin por la Navidad y el Año Nuevo a los jefes de Estado y de Gobierno. Entre los mandatarios de los países que recibieron las felicitaciones estaban los de antiguas repúblicas soviéticas, las naciones de Oriente Próximo y Latinoamérica, así como los de China y la India. Estados Unidos y los países europeos no recibieron los tradicionales mensajes este año, a excepción de Hungría y Serbia, ya que mantienen sus vínculos con Rusia independientemente. El gobierno ruso dijo que el año pasado Putin envió felicitaciones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los mandatarios del Reino Unido, Francia y Alemania, y al primer ministro de Japón, Kishida Fumio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dejó claro que Putin no enviaría mensajes de felicitación a los países que no se muestran amigables con Rusia. Mientras tanto, el jueves y el viernes, Rusia continuó bombardeando Ucrania con drones y misiles, centrándose en la infraestructura de la capital Kiev y otros lugares. China designó a Qin Gang, quien ahora se desempeña como embajador en Estados Unidos, como su nuevo ministro de Exteriores. La emisora estatal Televisión Central de China informó que el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional hizo el nombramiento el viernes. Qin, de 56 años, había trabajado como portavoz ministerial por más de 8 años antes de ser ascendido a viceministro de Exteriores en 2018. En 2021 fue elegido embajador chino en Estados Unidos. Mientras tanto, Wang Yi, actual ministro de Exteriores, que estuvo en el cargo por 9 años, sustituirá a Yang Jiechi como titular de política exterior del país en el organismo de toma de decisiones del partido, el Politburó, de 24 miembros. Un tribunal en Myanmar, país bajo control militar, cerró una serie de juicios contra la destituida líder de facto Aung San Suu Kyi y le dio una sentencia combinada de 33 años de prisión. Según una fuente cercana, Aung San Suu Kyi fue encontrada culpable de 5 casos de corrupción, incluido el alquiler de un helicóptero en una sesión a puerta cerrada del tribunal en la capital Naypyidaw el viernes. El tribunal habría dado un total de 7 años de sentencia a la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Estos años de prisión se suman a los que ya ha recibido por otros supuestos delitos. La sentencia del viernes pone fin a todos los juicios de la exlideresa, con 19 veredictos de culpabilidad y un total combinado de 33 años en prisión. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la primera resolución, en la que se insta a la liberación de todos los que han sido detenidos, incluida Aung San Suu Kyi, desde el golpe de Estado en febrero del año pasado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Naciones europeas se disponen a adoptar medidas más estrictas contra la COVID-19 para los viajeros procedentes de China, en medio del aparente aumento de nuevos casos de coronavirus en el país. El gobierno británico anunció nuevas medidas el viernes para las personas que viajen desde la China continental en vuelos directos a Inglaterra. A partir del 5 de enero, estos pasajeros tendrán que mostrar una prueba negativa de COVID-19 tomada no más de 2 días antes de la partida. Las autoridades también dijeron que a partir del 8 de enero se tomarán muestras a los viajeros para descubrir posibles nuevas variantes del coronavirus. El viernes, el gobierno francés anunció que requerirá que los pasajeros de aviones procedentes de China entreguen una prueba negativa obtenida como máximo 2 días antes de su salida. Se tiene previsto que la normativa entre en vigor este mismo 1 de enero. Las autoridades dijeron que la prueba será obligatoria para todos los vuelos procedentes de China, incluidos los viajes con escalas. Los pasajeros de estos vuelos tendrán que llevar puestas mascarillas a bordo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón dijo que se habían confirmado 14.525 casos nuevos de coronavirus en Tokio el viernes, 2.807 menos que el mismo día de la semana pasada. La cifra diaria intersemanal ha descendido por 3 jornadas consecutivas. La dependencia también informó de 26 muertes en la capital. En el país, se confirmaron el viernes 148.784 infecciones nuevas y 326 muertes. El índice principal de la Bolsa de Nueva York acabó el año con un descenso de un 8,7% respecto al cierre del año pasado. Es la mayor caída desde 2008, el año de la crisis financiera global. El promedio industrial Dow Jones finalizó la sesión del viernes a 33.147, 73 puntos menos que el cierre del jueves. El primer descenso interanual del índice en 4 años tuvo lugar con el trasfondo de un nivel récord de inflación y el aumento de las tasas de interés. Los inversores vendieron acciones con la esperanza de que la Reserva Federal continúe elevando estas tasas en 2023. El viernes, la Bolsa de Valores de Tokio cerró su última jornada de 2022 con una ceremonia. Sin embargo, las celebraciones se vieron opacadas, ya que el índice Nikkei registró su primera caída interanual en el último día de labores en 4 años. Kishida Fumio, primer ministro japonés, estuvo presente en la ceremonia. Es la primera vez en 9 años que un mandatario japonés asiste a la misma. Ahí, Kishida se comprometió a continuar con los esfuerzos para invitar a las personas a cambiar sus ahorros a inversiones. Anunció que desde el próximo año arrancará en su totalidad un plan para duplicar los ingresos de la gente a través de acciones. También hizo hincapié en la necesidad de promocionar las inversiones en valores entre los particulares. Mitani Koki, un dramaturgo popular, también participó en la ceremonia. Kishida y Mitani hicieron sonar la campana de la bolsa y pidieron por un alza en los precios de las acciones el próximo año. El acto terminó con un aplauso ceremonial. Este año los precios de las acciones en Tokio fluctuaron drásticamente a consecuencia de factores tales como la invasión rusa de Ucrania y la política monetaria estadounidense. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.